situación. El segundo hecho me lo acusaban el 6 de diciembre del 96 y resulta que como nosotros taponamos ese 6 de diciembre con Raúl Portal, mostramos que era imposible que ese día hubiera ocurrido nada, lo pasaron al 7. Nos acusaron de un día que no estaba acusado, o sea, me pidieron la condena por un día que no estaba acusado y me condenan por un día que no estaba acusado. Entonces, eso es lo que veo fuera de lugar, porque yo la verdad que esta causa ni dudaba que me iban a resolver. Estaba totalmente probado que era mentira. Y digamos, cambian los horarios, es lo mismo que una persona diga que fue a la 1 de la mañana, puede ser en cualquier horario de la noche, puede ser un sábado o un domingo o un lunes o cuando quieran. Entonces, el juicio oral parece que pasó en vano. Acá se demostró que la acusación era mentira. Y entonces cualquiera puede ser acusado y vagamente le dicen, bueno, le creemos. Y bueno, pasó por la credibilidad y ahora va a haber que luchar con las pruebas. Ya van a apelar. Sí, seguro que nosotros vamos a apelar y ellos van a apelar para hacer valer sus otros testigos, ¿no? Pero para mí esto es terrible. No lo esperaba en absoluto. Padre, yo estaba quedando. ¿Cómo va a ser su día de aquí a más? Y días muy tristes, ¿no? Digamos, voy a seguir trabajando a contrapelo, con lo mismo que venía trabajando hasta ahora, pero víctima de una injusticia y con...